Y ahora nos vamos. Debo dejar esta tierra ya. Debo partir hacia otro lugar con mi alazán al galope voy, hacia el sur, hacia México, arriba.